Se enchufaron todos de golpe. Sacúdase una cortina y saludemos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches nuevamente. Si recién te enganchaste con este programita intitulado Hemos fracasado con todo éxito, te comentamos que ya llevamos como una hora de programa. Luis Baby Peña Fiel nos acompaña con unas informaciones que dicen más o menos así. Bueno, en realidad la información le iba a dar vos con respecto a Sabina Agotado, ¿no? Que estaba agotado lo de Sabina, a ver cómo es. Sabina Agotado, la fiebre por el cantautor español continúa. Las 35.000 localidades puestas en ventas ayer. Debe ser antes de ayer esto. Antes de ayer fue esto. Sí, señor. Para el recital de diciembre se volaron de las boleterías a un ritmo récord. Los organizadores ya estudian agregar nuevas funciones. 8.000 por hora. A ese ritmo se vendieron las entradas para el recital que Joaquín Sabina brindará el 16 de diciembre en el Estadio Boca Juniors. De esa forma, las localidades se agotaron en apenas 4 horas a un ritmo de ventas que, según los organizadores, es récord en nuestro país para recitales en grandes estadios, superando a otros artistas como Robbie Williams y los Rolling Stones. Mira vos, Joaquín Sabina. Vos. O sea que los que quieran ir a Sabina sepan que ya no quedan entradas. Si quieren hacer puertas pueden ir, pero no creo que lo vean. Puede ser. Pero parece que va a seguir agregando entradas, va a seguir agregando funciones. Y es muy posible que decían los diarios que si seguía agregando funciones en Buenos Aires, no venía a Mendoza. Peligraba la estadía. Pero dice que no han dicho si lo viene. Sí, Mendoza. Señor. Había una información que decían que Sabina podía venir a Mendoza, de acuerdo a cómo le fuera en Buenos Aires, pero parece que si hace muchos recitales no recorre el país de Buenos Aires para el interior. Bueno, nos ha llegado un mensaje que por razones, creo que es Yagua. De educación, dice, no lo vamos a ver. Por razones de educación, a mi pasado, en realidad, no lo puedo leer, es un tema más político que otra cosa. Así que, bueno, le agradezco a quien me lo ha mandado. No, no puedo. Generó la expectativa. Bueno, no, decía que el mensaje dice, por el tema de que estábamos hablando recién, que tendrían que vivir, que Fidel tendría que vivir 80, 100 años más. Ajá. Acá dice un mensaje, dice, por aquello que cada pueblo tiene el gobernante que se merece, que Eduardo y R. Pont cumplan 100 años más cada uno. No sé qué, de dónde viene, pero bueno. Ni qué significa. Ni qué insinúan, pero bueno. Cumplimos. Vamos a ver. Cumplimos en leerlo, señores. Bueno, Marcos, estamos celularizados. Es verdad. Te quiero decir, ¿sí? Bueno, uno va caminando por la calle y de 10 personas que ve, ¿sí? Al menos 6 o 7 están con el celular, ¿sí? Uh-huh. Ya sea hablando. Póntele el micrófono. Sí, bueno, pero lo que dije fue que uno va caminando por la calle y de 10 personas, 6 o 7, de 10 personas que ve, 6 o 7 están con un celular, ¿sí? Los otros 3 lo tienen en el bolsillo. Los otros 3 lo tienen en el bolsillo, ¿sí? Bueno, ya sea hablando o mandando un mensajito, o varios mensajitos, ¿eh? Y acá me quiero detenerlo al mensajito. Es increíble lo de los mensajitos, no se puede creer. Sí, te atropellan, se cruzan semáforos en rojo, se tragan los cordones de la vereda, todo por ver el mensajito y responderlo al instante. Y hasta muchos que van en bicicleta, no van mirando para adelante, sino que van mirando para abajo, a su teléfono. Sí, porque el amigo le mandó el mensaje que decía, che, nos juntamos, sin ese, a la noche, porque viene el Carlos. También sin ese. Y dice que, y ahí el vago escribió una palabra que no entiende bien. Entonces, el tipo que va en bicicleta y va mirando quiere saber qué dice, ¿eh? Y se desconecta del mundo. Se olvida que va andando en bicicleta y pasa lo que pasa. Se comió el auto que cruzaba, no vio que había que doblar porque terminaba la calle, se tragó el portón, ¿sí? De una casa y muchas cosas más. Bueno, la cosa es que parecen tontos, che, con los celulares. O parecemos tontos, porque todos estamos con el tema de los celulares y los mensajitos, ¿sí? Pero a veces, uno más que otros. Los pibes y pibas de 14, 15, 16 años ya son el extremo con este tema. Están definitivamente desconectados con todo lo que tenga que ver con la realidad. Se mandan 80 mensajes por hora. Ahora, yo digo, ¿no sería mejor que le manden un solo mensaje que diga juntémonos y hablemos y se eviten tantos mensajitos al divino cuete? Bueno, vamos a ver dónde están los celulares. Los celulares están en el micro, por ejemplo. Suenan a cada rato y constantemente celulares con esos sonidos que te traspasan los oídos, ¿sí? Cuando vos querés dormir en el micro, ¿eh? Los querés matar a los flacos que llevan los celulares. En el trabajo, ¿sí? Desconcentran a los empleados que se ponen a responder ahí nomás y descuidan sus tareas. En misa. Sí, en misa también, che. Viejo, escuchen. En pleno Padre Nuestro ahí. Claro, viejo. Con un rintón de. Escuchen que al sacerdote, viejo. Yo sé que es difícil, pero escuchen al sacerdote. En el cine, sí, señor. En el cine, viejo. Bueno, en el pub, por ejemplo, en un boliche, ¿eh? Están con todos los amigos. Están con la novia. Están con todos los seres queridos y agarran el celular, ¿sí? Y mandan un mensaje. Vaya a saber a quién le mandan el mensaje, ¿no? Si están con toda la gente que conocen. Bueno. Parece que es una manía. En la calle también están los celulares, ya vimos los que pasaban. Y lo peor de todo, están en la escuela, ¿eh? Algo que hace años era impensado. Y lo peor de todo, es impensado, ¿sí? Hoy pasa, ¿sí? Eso que lleven los celulares los chicos a la escuela. Cuando yo iba a la escuela, y cuando usted, Marco, iba a la escuela, y cuando usted, Pipo, iba a la escuela, lo más electrónico que podía llevar uno a clase, ¿sí? Era un reloj. ¿Sí? Y a veces con calculadora. De vez en cuando la calculadora, Marcos. De vez en cuando la calculadora. Ahora no, ahora los pibes se mandan mensajes mientras la señora de geografía o de historia les explica qué está pasando entre Israel y el Líbano. Pero, qué sé yo, ¿cómo le vas a quitar el celular al pibe? Después viene el padre, la madre, la abuela y te dicen que el celular se lo han comprado ellos a su hijo, ¿sí? Para que lo lleven por alguna emergencia, y que ella, o que la maestra, no es nadie para quitárselo. Entonces pasa lo que pasa con los chicos en la escuela, malas notas, malo todo, no están atentos, y bueno. Los últimos celulares, ¿qué traen? Bueno, los últimos celulares que han aparecido tienen cámara de fotos, filmadora, MP3, y no sé, cocina, comedor, baño, tienen todo ya. Cepillo de dientes, tienen todo. Todo para el entretenimiento, ¿sí? No para para el entretenimiento y la distracción. Obviamente, no para la concentración. Una estadística aparecida en internet, el otro día la vi, revela que en Argentina actualmente hay circulando cerca de 24 millones de celulares. ¿Escuchó bien? 24 millones de celulares. Esto quiere decir que casi el 67% de la población argentina tiene celular. O sea, que una gran cantidad de niños de nuestro país tiene uno, ¿sí? Yo hago una pregunta, ¿para qué quiere un niño, ¿sí? Con todas las letras de niño, porque eso es lo que es, de apenas 10 años, ¿para qué quiere un celular, ¿sí? Es la pregunta que nos hacemos acá. Viene el Día del Niño, mañana es el Día del Niño, no jodamos con esto, muchachos, un celular no es un regalo para el Día del Niño, no es un regalo para un niño, ¿sí? Pero seguramente muchos tendrán esa brillante idea de regalarle un celular a su hijo. Sí, señor. Repitamos, canal de mensajes. Canal de mensajes es el 423-706 para mensajes de voz y es el 0261-156-6716-25 para mensajes de texto. De nuestro querido celular. Sí, señor. Tema musical.